Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Sí, muy buenas tardes, Yupay Chayni. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Y también ese recorrido por Latinoamérica y el Caribe y el mundo, que se transmite, por supuesto, por la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Quiero iniciar esta emisión solidarizándome con el gobierno y el pueblo de la República de Nicaragua y rechazar los actos violentos suscitados injustificadamente por grupos de la derecha nicaragüense que quieren desestabilizar al gobierno. En este mismo, es el mismo formato de operación que se ha utilizado con Venezuela con la creación de las guarimbas y utilizando a los jóvenes universitarios. Por supuesto, es la misma réplica. En un inicio que desembocó en muerte y violencia en ese país, saqueos provocados, insisto, por estos grupos que de alguna manera intentan desestabilizar al gobierno de Daniel Ortega. Y que también atrás de esto está el Imperio del Norte. Nicaragua ha tenido muchos avances, una estabilidad económica muy importante. Se está construyendo el canal que conectará el comercio a muchos países e integrarlos también. Y eso es lo que no perdona el Imperio. Mañana contaremos con la presencia de la embajadora Leticia Talavera, embajadora de la República de Nicaragua en el Ecuador, para hablar sobre la realidad que está aconteciendo en este hermano país, sobre la verdad de lo que está pasando. En emisión de esta tarde nos encontraremos con la cultura y el hombre que la gerena. Hoy hablaremos del pueblo afroesmeraldeño que guarda mucha identidad, cultura y patrimonio. Pueblo que ha sido sujeto de discriminación y desigualdades sociales, que han vulnerado sus derechos y que en la actualidad es víctima de la violencia e inseguridad que se ha generado en la frontera norte por causas extraterritoriales. Hoy conoceremos un poco más de sus realidades de forma de vida y subsistencia, así como sus aportes en la construcción de un imaginario colectivo e identidad intercultural como país y de la posición que tienen ante los acontecimientos de en frontera y sobre también sus preocupaciones y cómo de alguna u otra manera están siendo afectados por esta ola de violencia. Doy la más cordial bienvenida a la compañera Lorena Rodríguez, dirigenta de las mujeres afros de la parroquia de San Lorenzo de la comunidad de Ricaurte y perteneciente a la Asociación de Organizaciones Negras del Ecuador, ASONE. Bienvenida, compañera. Mucho gusto, saludemos por el momento. Buenas tardes, Lorena Rodríguez, representante del Frente Femenino de ASONE, aquí en la Casa de la Cultura. Muy bien, y también nos acompañan el compañero Daniel Cañola, presidente de la Asociación de Organizaciones Negras del Ecuador, ASONE. Muchísimas gracias, querido compañero Daniel. Muchas gracias, señorita periodista, muchas gracias a los radioescuchas y a ustedes. Bienvenidos. De igual manera, doy la más cordial bienvenida a un gran amigo del programa, Fernando Casado, analista político internacional y docente del IAEN. Junto a Fernando analizaremos sobre la coyuntura actual, sobre el espiral de violencia que se ha generado por parte de grupos al margen de la ley que operan en la frontera norte y que el Ecuador está siendo víctima e involucrándose en una guerra que no es nuestra y que hasta el momento lleva 7 muertos, 2 secuestrados y que crea zozobra en las poblaciones de frontera y las afecta negativamente en su normal convivir. Muchas gracias, mi querido Fernando, a los tiempos. Bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo y aportes. ¿Qué tal, Yimac? Un saludo fraternal y muchísimas gracias por la invitación. No, más bien a ti. Muchísimas gracias. Iniciaremos y seguiremos recorriendo esa hermosa y maravillosa provincia verde de Esmeraldas y que también no dejemos de viajar a esa maravillosa provincia y ya que se acerca el feriado del 1 de mayo, pues no dejemos de visitarla, ya que nuestros hermanos esmeraldeños nos esperan con los brazos abiertos y que el turismo es una de las formas de su actividad económica, de desarrollo económico, que va ligado obviamente a esas manifestaciones culturales, como la danza, la música, la maravillosa gastronomía que tiene esa provincia y que bueno, y la buena atención que siempre brindan a sus visitantes. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupay Chayni. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Si usted quiere estar conectado a los 365 días del año, las 24 horas del día, en excelente programación de la primera radio pública cultural del país, pues es muy fácil que esté conectado. Desde su teléfono inteligente o tablet puede bajarse la aplicación Play Store y escribir todo con mayúscula, Radio CCE HD, y estás conectado a Radio Casa de la Cultura y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite todas las semanas, los días miércoles y jueves, de 3 a 4 de la tarde. Mi Facebook personal, donde ustedes también nos pueden mirar y escuchar directamente, es Yumac Ortiz. Mi nombre se escribe Y-U-M-A-C Ortiz, directamente, todo con mayúscula, y estás conectado a mi Facebook. El Facebook de la radio, Radio CCE, el Twitter, arroba Radio CCE. Muy buenas tardes. Saludamos como todos los días miércoles y jueves en la parte técnica y de control al Pancho Viracocha y también le damos la bienvenida al pasante, ¿a cómo te llamas? El Isaac, al Isaac, que ya nos acompaña por segunda semana. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la programación. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Hoy viajaremos hacia la provincia de Esmeraldas. Nos detenemos por un momento en la Reserva Ecológica Machechindul. En el extremo suroccidental de la provincia se encuentra esta reserva, con una extensión de 70.000 hectáreas, como último refugio de los chachis y de una avifauna única. Es una de las áreas protegidas recientemente creadas y que comparte con la provincia de Manabí, y representa la mayor reserva forestal de la costa ecuatoriana y un importante remanente de bosque húmedo tropical. Ojos de agua y madera fina son parte de la naturaleza especial y exótica de este maravilloso lugar. Todos los accesos son difíciles, sobre todo en época de lluvias, en invierno de enero a julio. Se puede llegar con un guía desde Quinindé en la vía Santo Domingo y más difícilmente desde Esmeraldas, Muisne y Atacames. Continuando con la ruta Esmeraldas por la costa hacia el nororiente, nos encontramos con Camarones, Río Verde, Las Peñas. Esta, a 2 horas y media de Esmeraldas, a 89 kilómetros, se encuentra el pequeño pueblo de pescadores. De playas solitarias, ideales para la observación de aves marinas. El lugar perfecto para degustar deliciosos platos con mariscos, destacándose los variados encocados. Más adelante nos encontramos con los manglares de Mahahual. En la desembocadura del río Cayapa se encuentran estos impresionantes manglares, reserva natural que con 200 hectáreas de extensión alberga los árboles de mangle más altos del mundo, que llegan a tener 64 metros de altura. Aquí conviven con los mangles una variada fauna de aves, mamíferos y crustáceos. El paisaje es muy llamativo, puesto que las raíces aéreas del mangle ganan terreno al mar, adentrándose cada vez más en él y creando un suelo fangoso para su propio beneficio. Siguiendo nuestra ruta nos encontramos con Atolita. Desde la población de La Tola se puede cruzar en canoas o lanchas hacia la pequeña isla de La Tolita, ubicada en la desembocadura del río Santiago. Es un parque arqueológico donde se asentó la famosa cultura del mismo nombre hace más de 2.500 años antes de Cristo, una de las más adelantadas del periodo preincaico ecuatoriano. Siguiendo esta misma ruta, nos adentramos ahora a la Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje, extenso bosque de mangle que, en la mayor parte de su superficie, combina zonas de rancochales, esteros, bosques de tierra firme y varias playas que conforman un ecosistema singular, con diversidad de especies estrechamente asociadas entre sí y que se distinguen por su gran tolerancia al agua salada. Posee gran variedad de especies acuáticas y 5 tipos de mangle. La reserva incluye también pequeñas extensiones de bosque húmedo tropical, ubicadas hacia el sector continental y al interior de las islas. Un lugar eminentemente ecológico con historia y arqueología. A la reserva se accede por tierra, desde Ibarra siguiendo la vía que lleva hasta San Lorenzo en un recorrido de 5 horas. También se puede optar por usar el ferrocarril, en especial el tramo Lita-San Lorenzo. Existe otro acceso desde Esmeraldas hasta el poblado de La Tola, en el extremo sur de la reserva, desde donde luego de 2 horas de navegación a través del estero se llega a San Lorenzo. En igual forma es posible acceder desde Esmeraldas hasta Borbón, y de ahí por tierra o canoa hasta San Lorenzo. Ingresar a la zona baja de la reserva normalmente es difícil, y no existen empresas turísticas que operen en el sector. El personal de la reserva brinda apoyo para la movilización y cierto hospedaje. Con excepción de uno, los accesos son por vía fluvial. La época lluviosa del año facilita la navegación, mientras que durante la época seca toma mucho más tiempo ingresar debido al bajo caudal de los ríos. Luego pasamos por Estero del Viento, playas de San Pedro y Cauchal, y nos quedamos por un momento en la población de Palma Real Ancón, ubicada en el límite norte de la Reserva Cayapas Mataje y del país. La población de Palma Real es un atractivo por su organización comunitaria, no muy frecuente en la zona, además de los bellísimos paisajes de costa que ofrece, siempre matizados con palmas, de allí su nombre. El comercio es bastante intenso y son famosas sus artesanías y su exquisita comida. Cerca de allí está la playa de San Pedro, de arena blanca y limpia, ideal para la recreación. Es de paso obligado para cruzar la frontera entre Ecuador y Colombia. Bueno, y vamos a hacer nuestro primer corte musical. Y nos vamos con este disco maravilloso que hizo la investigación nuestra cantautora ecuatoriana, la Karina Clavijo, el Quimbé, que se llama Quimbé, es el disco maravilloso que recopila toda la parte etnográfica y visualiza a esos portadores de patrimonio del pueblo afro-esmeraldeño. Y pues bueno, justamente nos vamos con la canción intitulada La Iguana. Enseguida regresamos, no se desconecte, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Iguana como es tan fea, fuma tabaco y no te marea. La iguana como es tan fea, fuma tabaco y no te marea. Y como el rabo es tan largo, solita te guaranguea. Y como el rabo es tan largo, solita te guaranguea, te guaranguea, te guaranguea. Solita te guaranguea, te guaranguea, te guaranguea. Solita te guaranguea. A mí no me busquen bulla, conmigo busquen la paz. Busquen bulla, conmigo busquen la paz. Una buena cantadora para yo poder cantar. mí no me busquen bulla, conmigo busquen la paz. A mí no me busquen bulla, conmigo busquen la paz. Una buena cantadora para yo poder cantar. Una buena cantadora para yo poder cantar. Se guaranguea, se guaranguea, todita se guaranguea. Se guaranguea, se guaranguea, todita se guaranguea. Un saludo muy afectuoso a Yuma Gortiz y el fantástico programa que dirige De Trazos de Nuestra Identidad, y a toda la audiencia que siempre la escucha de manera fiel y rodilla en tierra. Mi nombre es Fernando Casado, decano del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Centro de Derechos y Justicia. Saludo, amigos de Trazos de Nuestra Identidad, programa que nos ayuda a construir una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria. Soy Limber Valencia, desde el Palenque. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, reiterar la bienvenida a la compañera Lorena Rodríguez, dirigente nacional de Azone, de las mujeres, del Frente de las Mujeres, de la parroquia también de San Lorenzo, de la comunidad de Ricaurte, y al compañero Daniel Cañola, presidente de la Asociación de Organizaciones Negras del Ecuador, Azone. Y también nos acompaña nuestro gran amigo, como es el Fernando Casado, analista político internacional, docente del IAIN, justamente para hablar de lo que representa el pueblo afro en un inicio, y como le dije en la introducción del programa, también conocer las formas de vida, cómo se genera dentro del imaginario colectivo, de la identidad del pueblo afro y de los grandes aportes que ha hecho el pueblo afro durante toda la historia a nuestro país, pero también ese pueblo discriminado, ese pueblo que también ha tenido que pasar varias desigualdades sociales y que de alguna u otra manera siempre vulnera esos derechos que todos los seres humanos tenemos y que dentro de nuestra constitución se ampara a esa diversidad pluriétnica que tiene nuestro hermoso país llamado Ecuador. Y también es importante por la coyuntura en la que vivimos y hemos estado pasando en actualidad, de que son víctimas esa población que está en frontera, víctima de esta violencia e inseguridad que se ha generado por causas extraterritoriales, y conocer un poco más de sus realidades y también de su posición como organizaciones afroecuatorianas, y en este caso de Azone, que agrupa a nivel nacional varias comunidades de las provincias, y también conocer qué es lo que está pasando en ese sector de nuestro país, y cosas que no se saben, para conocer también cuáles son las inquietudes que tienen en este caso en la parroquia de San Lorenzo y qué es lo que ha pasado en la comunidad de Ricaurte. Bienvenidos, queridos compañeros, mi querida Lorena, mi querido Daniel y mi querido Fernando Casado. Bienvenida, mi querida compañera. Vamos a ubicarnos en el espacio y tiempo. ¿Dónde está ubicado San Lorenzo? ¿Dónde está la comuna de Ricaurte? Bienvenida. Una vez más, saludar y muchas gracias. La parroquia Tululbí Ricaurte se encuentra al norte de la provincia de Esmeralda, Cantón San Lorenzo. La parroquia Tululbí Ricaurte tiene 13 etnias, Aguá, Chachi y afrodescendientes. Para nosotros es muy importante convivir esta interculturalidad con los hermanos Aguá, Chachi y los afros. Nuestra cultura es muy bonita, buena. Yo nací en la parroquia Tulubí Ricaurte, criada, y se puede ver, ¿no?, esta cultura hermosa, estos paisajes líricos, nuestros ríos de aguas dulces, cristalinas, playas de piedra, donde hay una diversidad muy hermosa. Se puede disfrutar mucho de las comidas. La maravillosa gastronomía. Una gastronomía muy, las mujeres saben cocinar, sabemos cocinar muy rico. Están invitados desde ya a la parroquia Tulubí Ricaurte, una parroquia hermosa, sin problemas, sin conflicto, una parroquia de paz. Estamos sí cerca del cordón fronterizo, limitamos casi con Colombia, pero está muy tranquilo. Los domingos es muy turístico. La gente de San Lorenzo se va a bañar a las aguas cristalinas que tiene Ricaurte. Y la gastronomía, hablemos un poco de la gastronomía deliciosa. ¿Qué platos podemos degustar? El encocado de guanta, encocado de camarón, encocado de conchas, tapados de pescado, de pargo, son muy ricos. Con la chillangua, chirarán, son del medio esos condimentos. Es unas hierbas que se le dan el toque maravilloso. Generalmente la población, ¿a qué se dedica? Bueno, en lo anterior la gente se dedicaba a la caza, a la pesca, eso era la trayectoria de la vida. Ahora las personas ya se han preparado, hay muchas profesoras, en los seis bebés trabajan, en los centros educativos, en los centros de salud. Y la mayoría de las personas ahora ya se ubican como maestras y en diferentes instituciones del Estado. Entonces, y que siguen aportando al desarrollo sociocultural y económico del país, ¿verdad? Así es. ¿Cómo están las mujeres en ese sector? Las mujeres son emprendedoras. Te cuento que las mujeres de Ricaurte son las que más asisten a las reuniones. Cuando se hacen reuniones, la mayoría de las personas son mujeres. Los hombres por su labor también. Está la empresa palmicultora Alex Palma, donde tiene un 60%, 70% de trabajadores ahí en la comunidad, y hombres y mujeres. Y esa relación con el medio ambiente, sabemos que Esmeraldas sufre una deforestación fuerte, también los monocultivos. ¿En qué ha afectado? ¿Cómo está esa relación hombre-naturaleza y la preservación de su hábitat? Sí, se ha adaptado, nos hemos adaptado a estas explotaciones que han habido de nuestra tierra, pero se ha adaptado. Sí, hay contaminaciones también por parte de esa minería poco ilegal. Tenemos dos ríos, justamente en la cabecera parroquial se une el río Palaví y el río Tululví. El río Palaví ha sido muy conservado porque en este río, en esta ribera, habitan los hermanos Aguá. Entonces, para ello, la tierra es la madre naturaleza, para ello es muy sagrado. Ellos no han permitido que entren a minar a este río. Pero en el lado de acá es un poco de, ya no hay muchos habitantes en el río Tululví, y ese sí está un poco contaminado. Por eso la gente los domingos que se va a bañar se va hasta la cabecera, donde están unidos los dos ríos, y se bañan en el río cristalino. Ya. También don Daniel Cañola nos acompaña, el presidente de ASONE. ¿Qué es la organización de organizaciones negras del Ecuador? ¿Hace cuánto existe? Un poco, ¿cuál es la acción de trabajo que ustedes han tenido a nivel nacional, compañero Daniel? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes. La verdad es que, a su pregunta, nuestra organización nace un 22 de febrero del año 92. En la actualidad tenemos 26 años. Es la otrora organización que ha luchado y la porta estandarte de las luchas sociales del pueblo afro. Y es la que ha dado a conocer a otras organizaciones que se ramificaron de ella. Entonces, en ese sentido, nosotros, hoy que estamos dirigiéndola, quien habla es su cuarto presidente durante toda la lucha histórica, y pensamos que hasta hoy hemos cumplido un buen una buena línea, un buen papel, una buena lid, y estamos para seguir trabajando junto a nuestros compañeros de los diferentes sectores, de diferentes comunidades, parroquias, cantones, provincias, porque los afroecuatorianos somos migrantes internos. No hay pueblo en el país que no exista un afro. En todas las regiones de nuestro país. En todas las regiones de nuestro país. Y estamos así, casi la comunidad afroecuatoriana está ya identificada en muchos sectores, hablando de Guayaquil, acá en Pichincha, Santo Domingo, en las zonas del oriente, y por lo general las propulsoras de este sistema etnológico y de nuestro hábitat son Esmeraldas, que es nuestra madre tierra. Estamos en Imbabura, en el Carchi, que somos parte también de una lucha ancestral, nacimos ahí. Bueno, la verdad es que nos hemos definido como parte de una hegemonía en esos sectores, y hoy da la casualidad de que los afroecuatorianos tenemos un sistema ya de visibilidad, de visibilización, mejor que hace mucho tiempo atrás, porque se han creado leyes, se han creado organismos, se han creado normas, normativas, y en eso hemos coadyugado a la lucha en beneficio de nuestro sector, a nuestro pueblo. Claro que falta bastante, pero no estamos nosotros abriéndonos del tema, estamos frente a ello y buscar la forma de resarcir lo que falta. ¿Y qué, en su punto de vista, cuál es la deuda que tiene el Estado ecuatoriano y los ecuatorianos con el pueblo afro? Bueno, nosotros no, hoy en la actualidad no podemos decir que es deuda. Ya, más bien nosotros podemos decir es de que lo que existe en el momento ya no esté como letra muerta, ya se cristalicen. Y se apliquen en los diferentes sectores, en los diferentes ámbitos. Entonces, para ello es solamente decir que luchemos frente a una realidad. Es acción y función. Tenemos articulados, tenemos leyes, tenemos decretos, y esas hay que ya formalizarlas para que se llegue a pensar de que estamos en la buena lucha y en la buena acción por el pueblo afroecuatoriano. A pesar de que estamos a la par con otros pueblos, pero falta mucho más. Y en el caso de los jóvenes, la población joven, ¿Cuál es la situación y un poco también cuál es la posición de los jóvenes ante la dirigencia, en este caso Azón? ¿Hay el involucramiento y qué es un poco cuál es la posición también de los jóvenes? Bueno, nosotros nacemos bajo un momento real que vive la sociedad y el mundo. Nosotros, si aplicaríamos a la tarea de la ciencia, de la tecnología, de los conocimientos hacia los otros sectores, estamos casi abajo. Pero si aplicamos en el sentido de que nos ha llegado a demostrar por qué hemos surgido, es por la línea del deporte, es por esa función de que nosotros exclusivamente en esa área no hemos identificado más. En el país, valga la redundancia, no hay club profesional de fútbol que no haya un hermano afro. Así es. A nivel internacional igual. Entonces tenemos que estar con esa identidad. Nuestra tarea nos dio la oportunidad de ser identificados en esa área, y en esa área tenemos que seguir luchando, ya que hay una ventaja y desventaja. En ese sentido no podemos estar diferenciándonos de ningún otro sector. Uh-huh. Estamos en una línea de aportar también, y en esa es nuestra realidad. Así es, qué importante. Bueno, tengo que hacer un corte musical, segundo corte musical, y también un corte publicitario para que usted se informe de los eventos culturales que se realizan, de los diversos eventos culturales que se realiza acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos primero con el corte musical, mi querido amigo, y nos vamos con, seguimos con Kimbe, con el disco de la Karina Clavijo, y nos vamos con Navego María, Arrullo Kimbe. María, María,

tengo que sí resaltar que de alguna u otra manera se mantuvo. Nunca hubo, ni en muchísimos años antes de la década pasada, hubo este tipo de conflictos de que el pueblo ecuatoriano tenga que evidenciar y pasar este tipo de violencia. Llevamos 7 víctimas muertos. Y de alguna u otra manera 2 secuestrados más y una incertidumbre que se va creando en base a este conflicto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es tu lectura? Un poco para poder entender y que los ecuatorianos tengamos esa real dimensión de lo que está pasando en la frontera y cómo tenemos que actuar como ecuatorianos. Nuestra Constitución ampara, somos un pueblo de paz, una zona de paz de Latinoamérica, y que tengo que decir, reiterar, Colombia no se ha preocupado de salvaguardar esa zona que de alguna manera con este convenio de paz, ¿verdad?, que se hizo con las FARC, y no se preocupó de esos sectores, ¿verdad?, que de alguna manera, entre comillas, dejaron las FARC, y que lleva hasta el momento 200 muertos, diariamente mueren campesinos, líderes campesinos, indígenas, afros, en ese sector de Colombia. Realmente el país está preocupado, la gente está muy, a veces, en un estado de miedo en la actualidad, pero sobre todo con las poblaciones que están cerca de la frontera con Colombia y que afecta negativamente en su normal convivir, mi querido Fernando. Bueno, yo creo que lo que primero podríamos ver en torno a lo que está ocurriendo en este momento y que probablemente es la primera vez en la historia que el conflicto colombiano traspasa las fronteras y se instala en el Ecuador, es que el proceso de paz ha sido un fracaso. Así es, por lo menos para países como Ecuador y probablemente otros países de frontera como también Venezuela, el proceso de paz lo que nos ha significado es una mayor violencia en nuestros propios países, ¿no? Con lo cual podríamos decir que es un fracaso. Y es un fracaso porque la propia ONU reconoce que del total de los efectivos de movilizado de las FARC, el 55% nunca dejó las armas. Uh-huh. Y parece ser que gran parte o un contingente importante de esos efectivos que todavía mantienen la lucha armada se instala en la frontera con el Ecuador y traspasa la frontera con el Ecuador. Y es precisamente porque probablemente el proceso de paz nunca se hizo con la intención de realmente solucionar el conflicto. Por ejemplo, si un guerrillero de las FARC tenía un sueldo fijo de alrededor de $800 mensuales cuando formaba parte de las FARC, pero en el proceso de desmovilización se le ofrece un sueldo de máximo $350, es menos de la mitad del dinero que ganaba como guerrillero. Y si a eso le añades que una vez que no hay un mando unificado, una vez que no hay una responsabilidad ideológica o pseudoideológica como tenía las FARC, y la reinserción de los efectivos de las FARC a bandas criminales con, de alguna forma, las conexiones con los cárteles de la droga mexicano, les puede suponer todavía mayor botín y una mayor cantidad de beneficios, pues obviamente nunca vamos a tener un proceso de paz que vaya a funcionar. Y el problema es que entonces, ahora en el proceso en el que estos grupos guerrilleros se reincorporan a la vida armada, pero como bandas criminales, buscan nuevos lugares en donde tener mercado, cuotas de mercado y negocio en el tráfico de drogas, y por eso los tenemos del otro lado de la frontera. Y si al mismo tiempo podemos decir que ha habido a lo mejor un cambio en cuanto a las políticas de salvaguarda de la frontera y militares, porque nunca habíamos visto que se nos atacara de una forma como la que se nos está atacando, una debilidad probablemente por parte del gobierno de la que además nadie habla y nadie trata de discutir en su real dimensión el problema, pues nos encontramos con una sociedad desinformada basada única y exclusivamente en la emotividad del asunto, y ya, como tú has señalado antes, va la lista por 7 personas fallecidas de nuestro lado de la frontera. Y eso es grave porque de alguna manera es una guerra que no es nuestra y que de alguna manera está siendo el Ecuador víctima de esa desatención. Y víctima sobre todo la población que vive en el sector de frontera, con los poblados San Lorenzo, porque hay hechos que más adelante nos va a contar doña Lorena Rodríguez, y que de pronto es una cacería de justos por pecadores también, mi querido Fernando, y también la posición del gobierno ¿Qué te parece? ¿Cómo ha actuado dentro de este proceso de violencia? ¿Ha sido eficiente? ¿O qué es lo que ha faltado? ¿O a qué se juega? ¿O qué hay de trasfondo? Como yo decía la semana pasada, ¿no? Antes no se permitía, en el gobierno de Correa se sacó la base de Manta, ¿verdad? Y de alguna manera ahora tenemos que pedirle al gobierno norteamericano que por favor nos venga a salvar del terrorismo, entre comillas. Mientras tanto, Estados Unidos es el primer traficante de armas, es el consumidor más grande de drogas. ¿Qué hacer como Ecuador? ¿Qué ha pasado con las políticas actuales del gobierno y su accionar ante este hecho que nunca, como tú lo mencionas, nunca ha pasado en el Ecuador? Bueno, yo diría que el gobierno, pues, primero se ve que hay una gran incapacidad de reacción ante la situación le queda grande al gobierno, y también una gran ingenuidad, ¿no?, en la manera en que se han abordado los problemas, también una manera de intentar eludir la responsabilidad echando la culpa a un gobierno anterior cuando ya vamos por más de un año de gestión del actual gobierno, con lo cual también creo que es una forma bastante vil de tratar de... Y que fue parte del gobierno anterior, por favor. Claro, entonces creo que es una forma bastante... fuera de lugar de desviar la atención, y también cuando hemos visto las declaraciones públicas con muy poca claridad, ¿no? Dar un plazo como ahora, que vence creo que mañana, el plazo de 10 días a 3 ministros para que atrapen a Huacho, si no, a ver qué pasa. Una vez que ya se sabía que las personas, los periodistas habían fallecido, pedirles a los asesinos una prueba de vida, y gestos de este estilo, pues lo que nos inducen a pensar es que el gobierno no tiene ni idea de por dónde le vienen los tiros, ¿no?, literalmente hablando. Y creo que entonces, además, la solución ha sido un retroceso, porque si de alguna forma habíamos visto que tener en nuestra propia casa bases estadounidenses y efectivos militares y de seguridad estadounidenses no nos habían reportado nada bueno, porque de hecho después de que sale la DEA del Ecuador, las aprehensiones en estupefacientes y en droga de todo tipo se incrementó exponencialmente. Volver ahora y manejado por el gobierno, ojo, no esperábamos que la DEA, eso sí, se incrementó realmente la captura, ¿no? Por eso, volver a hacer ahora acuerdos como se han hecho y se han firmado acuerdos con Estados Unidos en materia de seguridad es volver a infiltrarnos nosotros mismos de un poder imperial extranjero que sabemos que lo único que ha hecho es sembrar de miseria a nuestro continente, con lo cual el mundo se están tomando una serie de decisiones que podríamos ver claramente como retrocesos en materia de política de soberanía y seguridad. Entonces yo creo que hay un gobierno que no sabe realmente por dónde ir, que está bastante dando patadas de ahogado, no sé si de ahogado, pero desde luego sí despistado, ¿no?, a oscuras, donde además no parece que tenga el apoyo del vecino Colombia, lo cual es fundamental en todo este tipo de operaciones para poder saber cómo actuar, y tratando de o bien culpar y echar la pelota al gobierno anterior, lo cual creo que también es inexcusable, y en la huida hacia adelante intentar también llevar a cabo acuerdos de cooperación con un país con el cual esa era una asignatura ya superada y es un retroceso claramente en nuestras políticas de soberanía y de seguridad. Sí, y hay muchas cosas de trasfondo. El mismo hecho de que venga otra vez la injerencia norteamericana va a acarrear varios problemas, va a incrementar mucho más violencia, creo yo, y realmente se debería haber hecho como una denuncia y decir que el gobierno colombiano asuma la responsabilidad que le toca, mi querido Fernando, porque de lo contrario estamos tomando una responsabilidad y asumiendo cosas que realmente no deberíamos intervenir. De ahí el Estado ecuatoriano desde el 2005, recuerdo yo, esa ayuda humanitaria para cientos, miles de hermanos colombianos que huían de la violencia en Colombia. El Ecuador ha sido muy generoso, somos pueblos hermanos, esa generosidad, pero de ahí a asumir una guerra o a estar en disputas con delincuentes como este Huacho, qué sé yo, o sea, eso no es correcto, creo yo, ¿no? ¿Eso nos va a acarrear mucho más problemas o no? Sí, y sobre todo, bueno, efectivamente, con las políticas de solidaridad que ha tenido siempre Ecuador. Ecuador ha sido el país que ha tenido más refugiados políticos provenientes, además, de Colombia, en su inmensa mayoría, que es un dato que poca gente conoce. Así es. Esto, además, solamente se va a poder solucionar con alternativas y soluciones de carácter social, es decir, mayor educación, mayor salud, mayor alternativas de trabajo digno en las zonas de frontera para evitar que nuestros jóvenes pues también se involucren en actividades delictivas que sean a lo mejor, como en algunas ocasiones ocurre, la única alternativa que tengan para su futuro. Entonces eso es importantísimo. Y después también una serie de políticas represivas, pero también con mucho cuidado. ¿Cuidado por qué? Porque hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones quizás estamos haciéndonos cargo de, como tú bien has dicho, un problema que no es nuestro. Así entonces es. Mientras aquí no haya cultivos, que no los hay, no lo mientras que aquí pues lo único que ha habido hasta ahora pues son algunas actividades de selección genética de plantas, algunos laboratorios, algunos lugares en donde también los delincuentes descansan, pues estaremos bien al resguardo de los problemas de Colombia. Pero desde luego lo que no hay que asumir es primero las mismas políticas de represión, militarización sin ningún fundamento social, porque realmente el problema, el kit de la cuestión de la delincuencia reside ahí. Y también hay que tener en cuenta otra cosa, que ¿por qué existen este tipo de redes delincuenciales? Pues porque hay un tráfico que va en el camino hacia Estados Unidos por México y a nosotros nos pilla en medio. Aquí el problema también está en Estados Unidos. A lo mejor habría que empezar a considerar, lo cual obviamente está fuera de lugar en este momento, pero que es importante, la legalización de las drogas. Porque si no tuviéramos drogas ilegales, pues probablemente tampoco tendríamos mafias que se enriquecen a costa de ese producto. Porque como esto al final y al cabo es la ley de la oferta y la demanda, como es un producto ilegal y es de difícil acceso, es por lo que los precios son tan elevados y es por lo que se genera todo después, aparte del tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de blancas o de personas y todo otros tipos de delincuencia. Entonces, a lo mejor, planteándonos nosotros la legalización de las drogas, es como podríamos acabar con un problema que actualmente quien lo genera es, a nivel regional, Estados Unidos, por el consumo y la lucha contra las drogas que lleva a cabo. Así es, ese es el único enemigo que tenemos, mis queridos amigos y amigas, es el imperio, que donde pasa, donde interviene, ha causado desastre, miseria y violencia. Mi compañera Lorena, brevemente, ¿qué es lo que está pasando en el caso de usted tenía que denunciar o darnos a conocer? ¿Qué es lo que está pasando en la comunidad de Ricaurte? Justamente también con un familiar, ¿no? Sí, en la comunidad de Ricaurte es sorprendente lo que ahora, en estos últimos meses, se está viviendo. Hay trauma de niños, mujeres, adultos mayores, porque se cometieron unos atropellos. Se llevaron a 4 chicos afros después de la bomba, el estallamiento de la bomba del departamento de San Lorenzo. Y ahora a estos chicos les están vinculando con este grupo del guacho. Entonces nosotros reprochamos, la comunidad reprocha este acto que se ha cometido en contra de los chicos que trabajaban como guardia de seguridad, trabajaban en el municipio de San Lorenzo como y que no tenían ningún antecedente policial. No, ningún antecedente, son chicos sanos, tranquilos, que viven en la comunidad de Ricaurte. Entonces, nosotros sí estamos pidiendo respuesta al ministro del Interior. Queremos pruebas contundentes de que le acusan a los chicos y que por favor desvinculen a los chicos que no tienen nada que ver con este grupo, porque es penoso que a ellos les apresan el 16 de marzo. Luego que pasó los periodistas y todo, han venido, siguen haciendo detenciones. Pero luego van a la Tacunga, donde los tienen a los chicos como los más peligrosos, chicos sanos que nunca han estado involucrados en nada. Y les ponen con todos los otros chicos que han cogido últimamente y dicen ellos son los terroristas, ellos son del grupo tal. No nos parece justo. Además, hay contradicciones el señor ministro del Interior. Porque el señor ministro del Interior, En los expedientes de los chicos dice que es una asociación ilícita y se los acusa de terrorismo, se les acusa de narcotráfico, de guerrilleros, pero cuando el pueblo se alzó y fue Gama a Ricaurte, le hacen una entrevista al señor ministro César Nava y él dice, no son ni terroristas, ni narcotraficantes, son un grupo de logística y de apoyo. Queremos al señor ministro que nos presente las pruebas contundentes de por qué dice que es un grupo de logística y apoyo. Eso estamos pidiendo, eso estamos reclamando, porque se están cometiendo ahora todos los negros. Ayer entrábamos a un restaurante y dicen, ahí vienen los guachos. Qué terrible, qué grave. Y eso incita también al racismo, que ya somos un pueblo racista de miércoles, como siempre he dicho, y que van a creer que todos los afros o los que viven en frontera son narcotraficantes y delincuentes. Y eso hay que tener y manejarlo con pinzas, porque lo que se puede crear es gravísimo, queridos amigos. Y también me sumo y exigimos que se lleven las investigaciones pertinentes. Azone, ¿cuál es la posición de Azone en este caso, mi querido Daniel? Perdón, Cañola, para ir terminando. Bueno, la verdad es que nosotros desde el primer instante que inició este conflicto, nosotros siempre dijimos cesar las hostilidades, pedimos al pueblo retomar nuestros principios fundamentales que nos dio la madre tierra y nuestras esmeraldas, ser una provincia de paz. Nosotros somos negros que tenemos la euforia, tenemos la alegría, tenemos la cosmovisión de vivir y convivir con vecinos, con hermanos, con todos los hermanos de diferentes sectores que llegan a nuestras esmeraldas. E incluso en Esmeraldas, ellos conocen muy bien de que en Esmeraldas cada dos casas hay una familia colombiana. Ya Esmeraldas totalmente tiene un gran porcentaje, claro, de habitantes de población colombiana, y saben cómo convivimos con ellos. Entonces nosotros hemos demostrado que tenemos una mansedumbre totalmente convencida de que anteponemos nuestros principios de las personalidades. Entonces, en ese sentido, nosotros como la Asociación de Negros del Ecuador hemos y estamos enfrentando este liderazgo para demostrarle una vez más al Estado ecuatoriano, al gobierno actual, de que cese muchas acciones que van en contra de nuestros hermanos. Y de los derechos humanos. De los derechos humanos. Por ejemplo, usted no puede estar en sectores de nuestra población que hemos estado también y hemos sido y hemos palpado la realidad de que hay horas que pasan 3, 4 y 5 aviones, de que la gente que está en el campo está labrando la tierra, está arando la tierra, y al ver los aviones que vienen, salen corriendo como no se sabe a qué cantidad de carrera lo hacen para ocultarse debajo de una zozobra totalmente admirable. Igualmente en los pueblos, las tanquetas de lo que es las tanquetas de los militares que pasan a cada momento, eso crea un sistema de impacto psicosocial hacia nuestros niños, nuestros jóvenes y a la población en general. Y es por ello que nosotros exhortamos al gobierno nacional, en nombre de este señor César Navas, de que no dé declaraciones en decir de los guachos. O sea, ya todos los negros ya no somos Daniel Cañón, sino que soy guacho. Antonio Valencia ya no es Antonio Valencia, es guacho. Entonces ya crea un problema de la gran población ecuatoriana. Exacto. El colectivo nuestro es totalmente contagiaba hacia esa palabra. Perfecto, tengo que terminar. Muchísimas gracias, mis queridos amigos, y vamos a seguir hablando de este tema. Estos espacios están abiertos. Mi querido Fernando, muchísimas gracias por tu apoyo. Calla cama. Chao, chao, chicos. Gracias. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.